es sobre nuestra forma de vida actual en la sociedad del consumo? Pues que vamos un poquito acelerados y valoramos poco lo que tenemos. Gastamos más dinero de lo que deberíamos, pero porque no valoramos lo que tenemos realmente. ¿Qué acciones personales podríamos tomar para que las próximas generaciones tengan un planeta sostenible? Pues hombre, sobre todo el reciclaje y gastar energías renovables. ¿Qué piensa que deben hacer las instituciones públicas, ayuntamiento, generalitat, gobierno, etcétera, para contribuir a esa mejora? Pues promover todo lo que es el reciclaje con contenedores, campañas, facilitarlo sobre todo. ¿Piensa que la campaña que se está realizando para promocionar los objetivos de desarrollo sostenible está llegando a la población? Sí, yo creo que sí, que está llegando bien. Está promocionando bastante bien, la verdad es que sí. Y la última pregunta. ¿Qué piensa sobre el trabajo de difusión que estamos realizando desde el colegio? ¿Desde el colegio? Pues hombre, yo por la experiencia que tengo con mis hijos, bien. La verdad es que los colegios están difundiéndolo bien. Sí, yo creo que sí. Están concienciados con ello. Muchas gracias. Venga. Vale, hasta luego. Adiós.